Voy a mandar unos cuadros pa'l gabacho. Si lo cruzo nomás me verán pisteando. Una puta y una bolsa de lavada. Bien al tiro quiero a toda mi plebada. Ya las uñas ya las traigo bien comidas. De los nervios me gusta la adrenalina. Pues no crean que le invertimos 5 pesos. Son 6 carros bien repletitos de queso. Con la feria voy a operar 3 morritas. Son los lujos que me dejan mis bolsitas. En Culiacán pa' las rutas me relajo. En Tijuana tiro espuma en un buen antro. Ya me mirarán volando. La santa me está cuidando. Vámonos pa' Mazatlán, compa Tony. Así suena su compa Luis R. Y puro corrido bélico. Estoy feo pero como levanto culos. Los billetes y mis carros los disfruto. De corridos toqué la de rico muerto. Vida recia nomás pa' jalar los fierros. Ojalá que mi padre estuviera vivo. Pa' que viera quién es el bueno del circo. Ya no soy aquel morrillo que dejaste. Me respetan y hoy se cuadran al mirarme. Pa' los que me miraron abajo un tiempo. Se los juro que aquí no hay remordimiento. Es más, si los miro le pincho una ronda. Pa' que vieran cómo ha cambiado la cosa. Voy a mandar unos cuadros pa'l gabacho. Si los cruzo nomás me verán pisteando. Unas putas y una bolsa de lavada. Bien al tiro quiero a toda mi plebada. Ya me mirarán volando. La santa me está cuidando.